soy, como Dios, la negación de todo lo demás. Soy todo para mí. Soy el único. Yo no soy nada en el sentido de vacío, pero soy la nada creadora, la nada de la que saco todo. Yo mismo soy mi causa y no soy ni bueno ni malo. Esas palabras son para mí solo palabras. Lo divino es la causa de Dios. Lo humano, la causa del hombre. Mi causa no es ni divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo mío. Me dicen que mi causa debería ser al menos la buena causa. ¿Pero qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa, y no soy ni bueno ni malo. No es general, sino única. Como yo soy único. No admito nada por encima de mí. Bueno, compas, aquí estamos en el gran día del primero de mayo. El Cayo y yo con otro programa. Este es Berracos Químicos. ¿Qué es Berracos Químicos? Pues bueno, berraco es un cerdo, ¿no? Siguiendo el microcosmos de ya puso la puerca, la puerca parió. Y parió puros rebeldes, ¿no? Es lo que no saben los que nos mandan a la chingada, ¿no? Entonces, pero parió varios rebeldes, pero hay unos que son más berracos. Ajá. Unos que son más berracos y quínicos. ¿Qué es el quinismo, Cayo? ¿Tú sabes qué es el quinismo? Sí. Hola, me presento. Soy Cayo, ya me conocen, ya nos conocen. Esta es nuestra primera aventura en este nuevo podcast. ¿Que por qué otro podcast? Pues porque se chica. Hay quienes tienen 2-3 bandas, nosotros tenemos 2-3 podcasts. ¿Y qué es un químico, Cayo? Químico, viene de cinismo, ¿no? Un químico viene de cinismo, como bien lo dices. Uh-huh. Y químico es de la escuela cínica. El primero que se adscribe en esa corriente sería Sócrates, aunque no es propiamente dicho un cínico. Y luego su alumno más aventajado, que es Antístenes. Y luego de ahí, pues otro, su otro alumno aventajado, si es que le podríamos decir alumno, sería Diógenes de Sinope, ¿no? Cuya obra pues no está escrita, cuyos pasajes no están desarrollados, sino son contados por otro Diógenes, Diógenes Laercio, Menipo y otros más comentadores, como se les dice. Otros comentadores. Entonces el cínico viene de que le decían perro. Y la, no sé si la raíz latina, no sé. Griega. Griega es de perro, ¿no? Entonces cínico viene de perro. Bueno, y entonces ¿a qué viene eso? ¿Qué tiene que ver Diógenes, el cinismo, los berracos y el punk? Y el anarquismo. ¿Por qué? Pues porque esa escuela, lo que representa ese compa Diógenes, pues es que son los primeros punks de la humanidad. Y es un espíritu y voluntad que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y desemboca claramente en los punks. Ese es el origen del berracos químicos. No es el origen de los punks, nosotros le ponemos, nos gusta pensarlo así más bien, ¿no? Ah, sí, exacto. O sea, porque el punk, el cinismo, tienen una similitud apabullante, ¿no? Ajá, sí. Porque son sinceros y son perros, ¿no? Sí. Sucios, pobres, miserables, ruptura total. Y bueno, refractarios. Bueno, entonces este programa también es muy diferente a Ya Puso la Puerca, porque en este vamos a ser breves y se va a dedicar a comentar textos que nos gusta, que nos gustan y que nos gustaría que los compas, que la banda que nos escuche, se los lean y se lean otros más chidos también. Sí, vamos a comentar varios textos de autores que nos gustan. Y también de autores que no nos gustan, pero que que los vamos a comentar para ver diferencias, aciertos, desaciertos, errores. Sí, cosas, ¿no? No sé, a lo mejor algún día nos leemos un pasaje de la Biblia, ¿no? Bienvenido, que yo. A lo mejor algún día nos leemos un artículo del PG. Híjoles, pues. No. ¿Qué utilidad tendrá leer al PG Cayo en Berracos Químicos? Ah, pues yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, en tiempos... Escucha el carro. En estos tiempos que estamos viviendo, pues ya que estamos hablando de griegos, pues para criticar la democracia a los demócratas y a los charlatanes como... Ah, no, pues ¿por qué no? Los leemos y los destazamos, ¿no? Los destazamos porque... ¿Qué pensamiento más utópico hay en el mundo que la democracia? Exactamente. Porque en las democracias modernas son todo menos democráticas que hay. Sí. Todo menos democráticas. Sí, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Desde que yo tengo un uso de razón, el pueblo no gobierna. Ni gobernará. Ni están representados, ni nada. Así es. Entonces, si nos leemos al PG, pues sería para eso, nos podemos leer hasta algún no sé, ¿qué más? Algo así que digas, no mames. Pues un artículo de cultura colectiva, ¿cómo ves? También, sí. Vamos a leernos unos artículos de Vice, que unos están chidos y otros son para dar risa. Sí, textos académicos, mamonzones, que a lo mejor ni nosotros le entendemos, pero pues vamos a echarlos, ¿no? Textos no académicos, ensayos, fanzines y varias locuras que compas nos envíen o tengan a bien compartirnos aquí mismo en nuestro squad. Así es, nuestro chiquero. Pero entonces somos berracos químicos o puercos perros. Puercos perros. Pues, ¿de qué va a ser este primer programa? Este y el segundo programa van a ser dedicados a Diógenes, el pensamiento cínico. Vamos a leer ahorita un texto de Emil Cioran, quien autor que nos gusta mucho, que precisamente es un cínico. Uh-huh. Y van a ver ustedes por qué, ¿no? Entonces, bienvenidos a Berracos Químicos. Escucha. ¿Qué quieres? Tú eres quien hizo que Sócrates enloqueciera, ¿verdad? Antes de contestar una pregunta, uno debe saber con quién está hablando. Estás hablando con el gran rey Alexander. ¿Tú eres el rey? Y yo soy el perro Diógenes. Decidiremos el destino de Atenas según la respuesta que tú me des. No estoy seguro. No siempre existe una respuesta ante una pregunta. Escúchame bien, Diógenes. Tú eres un mendigo. Y yo pienso concederte cada uno de tus deseos, pero a cambio, tomaré de la ciudad de Atenas algo que tenga el mismo valor del deseo que yo te otorgo. Oh. Así que dime ahora qué es lo que deseas, Diógenes. ¿Lo que deseo? Bueno, gran rey, ¿podrías apartarte de ahí? Así podré disfrutar de los rayos del sol. ¡Qué placer! Bueno, aquí tengo el texto y este se llama El perro celestial. Cayo o yo, si no, vamos a dar nuestros comentarios. El perro celestial. No puedes saberse lo que un hombre debe perder por tener el valor de pisotear todas las convenciones. No puedes saberse lo que Diógenes ha perdido por llegar a ser el hombre que se lo permite todo, que ha traducido en actos sus pensamientos más íntimos con una insolencia sobrenatural que le hará un dios del conocimiento, a la vez libidinoso y puro. Nadie fue más franco, caso límite de sinceridad y lucidez al mismo tiempo que ejemplo de lo que podríamos llegar a ser si la educación y la hipocresía no nos refrenasen nuestros deseos y nuestros gestos. Un día un hombre le hizo entrar en una casa ricamente amoblada y le dijo: sobre todo, no escupas en el suelo. Diógenes, que tenía ganas de escupir, le lanzó el lapo a la cara, gritándole que era el único sitio sucio que había encontrado para poder hacerlo. Esto en la obra de Diógenes de Larcio, ¿no? ¿Quién después de haber sido recibido por un rico no ha lamentado no disponer de océanos de saliva para verterlo sobre todos los propietarios de la tierra? ¿Y quién no ha vuelto a tragarse su pequeño escupitinajo por miedo a lanzarlo a la cara de un ladrón respetado y barrigón? Somos todos ridículamente prudentes y tímidos. El cinismo no se aprende en la escuela, el orgullo tampoco. Pues sí, aquí nos describe como Diógenes es es lo que es el punk ahora, ¿no? O el punk que nosotros nos gusta, ¿no? Lo que es el anarquismo, ¿no? Posizquierda. El pensamiento anárquico. El pensamiento anárquico en general. Que es pues aquí te dicen el pasaje clásico del rico, que te dice pásale pero no escupas, ¿no? Y entonces pues que lo que hace el Diógenes, pues no escupe el suelo, pero le escupe en la jeta, ¿no? Que es lo que los punks en sus letras y en su actitud hacen todo el tiempo, ¿no? Por eso es la similitud de Diógenes con con el punk, aunque el punk le hace más falta a Diógenes. Sí, y es lo que vemos, ¿no? Que mucha gente quiere que los punks y los anarcos sean más como en el pasaje, ¿no? Que pases y no escupas, que no des a hablar del punk para que la gente no lo vea mal, ¿no? ¿Y cuál es la actitud del cínico, del punk cínico? Escupir. Sí, es por eso que dice que no puede saber si lo que un hombre debe debe perder, ¿no? Por tener el valor de pisotear todas las convenciones, o sea, es un acto puro, ¿no? Continúa, mi queridísimo y ponderadísimo. Menipo, en su libro titulado La virtud de Diógenes, cuenta que fue hecho prisionero y vendido, y que le preguntaron qué sabía hacer. Respondió: mandar. Y gritó al heraldo: pregunta, ¿quién quiere comprar un amo? El hombre que se enfrentaba con Alejandro y con Platón, que se masturbaba en la plaza pública, y nos da el pasaje, ¿no? Dice: plugiere el cielo que bastase también frotarse el vientre para no tener ya hambre. El hombre del célebre tonel y de la famosa linterna, y que en su juventud fue falsificador de moneda. ¡Qué dignidad más hermosa para un cínico! ¿Qué experiencia debió tener de sus semejantes? Ciertamente la de todos nosotros, pero con la diferencia de que el hombre fue el único tema de su reflexión y de su desprecio. Sin sufrir las falsificaciones de ninguna moral ni de ninguna metafísica, se dedicó a desnudarle para mostrárnosle más despojado y más abominable que lo hicieron las comedias y los apocalipsis. Sócrates enloquecido, le llamaba Platón. Sócrates sincero, así debía haberle llamado. Sócrates renunciando al bien, a las fórmulas y a la ciudad, convertido al fin en psicólogo únicamente. Pero Sócrates, incluso sublime, es aún convencional. Permanece siendo maestro, modelo edificante. Solo Diógenes no propone nada, el fondo de su actitud y la esencia del cinismo. Está determinado por un horror testicular del ridículo de ser hombre. Y pues que esto no le suena a punk, compas, y lo estamos viviendo y siempre se vivió, ¿no? Siempre hay una dicotomía entre lo que está bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? En ese, aquí nos dice como Platón le dice que está enloquecido, ¿no? Porque Platón representa lo bueno, las ideas, el idealismo, ¿no? Sí. Lo más elevado, ¿no? El amor platónico. De ahí viene el cristianismo, ¿no? Y cómo Sócrates se convierte en un modelo edificante. Sí, en un modelo edificante, como lo vemos ahora, ¿no? Un hombre de virtudes, un hombre de valores, ¿no? Y que ese es su aportación de Sócrates, ¿no? En cambio, Diógenes es lo contrario, ¿no? Es un güey que lo que hace, que el ejemplo es lo que hace, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Es un vagabundo, ¿no? Por aquí dice, ¿qué dice? Dice, Diógenes no propone nada, ¿no? O sea, en un sentido, o sea, de que no enuncia un programa, reglas, ni nada. Pero su propuesta está en su modo de vida, ¿no? En el hombre, dicen, en su modo de vida. En su modo de vida, y cuál es su modo de vida, y su actitud y su esencia es pues es ser como es él, ¿no? Ruptura total con los valores. Con los valores impuestos. Entonces, eso es algo muy punk. Eso es lo que, por lo menos cuando conocí el punk cayó, era eso lo que nos decía, lo que siempre me atrajo. Del anarquismo, del punk, de esa contracultura que emanaba ricamente. Sí, sí. Que ahora, como Sócrates, ya sea descafeinado y conviene. Quieren ser edificantes, quieren ser mesurados. Incluso hasta institucionales en algún sentido, ¿no? Y estamos perdiendo eso, ¿no? Esa ruptura, ¿no? Porque el punk, bueno, el anarcopunk. Porque el punk es mucho, ¿no? Estamos en esta era posmoderna, que el punk significa muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el anarcopunk incluso rompe con el anarquismo también, ¿no? El nuevo, muchas nuevas formas de anarquismo tienen que ver con mucho del punk, ¿no? Y el punk, pues está pasando algo ahí medio rarón, el anarquismo también, ¿no? Entonces, pues más Diógenes otra vez, repito, ¿no? Más ladridos del perro. El pensador que reflexiona sin ilusión sobre la realidad humana, si quiere permanecer en el interior del mundo y elimina la mística como escapatoria, desemboca en una visión en la que se mezclan la sabiduría, la amargura y la farsa. Y si escoge la plaza pública como espacio de su soledad, despliega su facundia burlándose de sus semejantes, entre comillas, o paseando su asco. Asco que hoy con el cristianismo y la policía no podríamos ya permitirnos. 2000 años de sermones. No, sí. 2000 años de sermones y de códigos han edulcorado nuestra hiel. Por otra parte, en un mundo con prisas, ¿quién se detendría para responder a nuestras insolencias o para deleitarse con nuestros ladridos? Que el mayor conocedor de los humanos haya sido motejado de perro, prueba que en ninguna época el hombre ha tenido el valor de aceptar su verdadera imagen y que siempre ha reprobado las verdades y miramientos. Diógenes ha suprimido en él la fashenda. ¡Qué monstruo a los ojos de los otros! Para tener un honorable lugar en la filosofía hay que ser comediante, respetar el juego de las ideas y excitarse con los falsos problemas. En ningún caso el hombre, tal cual es, debe ser vuestra tarea. Siempre, según dice Diógenes de Laercio, ¿no? En los Juegos Olímpicos, habiendo proclamado el heraldo, Dioxipo ha vencido a los hombres. Diógenes respondió: solo ha vencido a esclavos, los hombres son asunto mío. Y en efecto, los venció como ningún otro, con armas más temibles que las de los conquistadores. Él, que no poseía más que una alforja, el menos propietario de los mendigos, verdadero santo de la risotada, tenemos que agradecer el azar que le hizo nacer antes de la llegada de la cruz. ¿Quién sabe si, injertada en su desapego, una malsana tentación de aventura extrahumana le hubiera inducido a llegar a ser una asceta cualquiera, canonizado más tarde y perdido en la masa de los bienaventurados y del calendario del santoral, cayó? Sí, del santoral. Entonces es cuando se hubiese vuelto loco él, el ser más profundamente normal, porque estaba alejado de toda enseñanza y toda doctrina. Fue el único que nos reveló el rostro repugnante del hombre. Los méritos del cinismo fueron empañados y pisoteados por una religión enemiga de la evidencia. Pero ha llegado el momento de oponer a las verdades del Hijo de Dios las de este perro celestial, como le llamó un poeta de su tiempo. Émile Cioran, este es un extracto de su obra, Brevario de Podredumbre. Sí, quiero rescatar esta parte, uh-huh, donde dice que y si escoge la plaza pública como espacio de su soledad, despliega su facundia burlándose de sus semejantes o paseando su asco, ¿no? Asco que hoy, con el cristianismo y la policía, y yo añado el progresismo, la derecha, ¿no?, la izquierda, no podríamos ya permitirnos. Así, dice, ¿quién se detendría para responder a nuestras insolencias o para deleitarse con nuestros ladridos? Entonces nosotros, como punkis y anarquistas, pues también paseamos nuestro asco, ¿no?, con parches, con la música, a este cristianismo, a la policía, y como rompemos con todo, pues también a al nuevo cristianismo, ¿no?, a la nueva religión, ¿no?, que es el progresismo, ¿no? El progresismo es una nueva religión, nuevos códigos morales, nuevas prohibiciones, ¿no? Por eso este programa del cinismo, porque ¿qué es más punk que un cínico, no? Cuenta la historia que los cínicos se dedicaban, Cayo, a hacer performance en las plazas públicas, obras de teatro satíricas. Y nosotros los punks, ¿qué es lo que hacemos, no? Ya lo dijiste, con nuestra vestimenta, con la música que estridente. Estridente, los parches, los pelos de punta, la actitud chocante, pues sí, ¿no? Todo un punk lleva mucho en su estética, de lo que choca a la sociedad, ¿no? Y no en la manera de vestir, sino en la música, ya vimos. el ritual de la tocada, ¿no? De lo, o en los lo, en las pláticas que se hacen, ¿no? Que se, siempre se trata de tocar los temas más espinosos. Como, como dices, ya, ya como que la izquierda, esa, esa nueva religión, ya no está queriendo imponer hacer las cosas bien, ¿no? Sí, bien. Limpias. Limpias, este. O cosas que defendíamos antes. Este, nos las regresan, pero con reglas. ¿Cómo qué, Cayo? ¿Qué defendías antes tú, Cayo? Y que nos, bueno, y que has visto que nos han regresado con reglas. Bueno, este, me refiero a muchas cosas, ¿no? Que, que lo, que los punks, este, tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues, puedo hablar de las tocadas, ¿no? Las mismas tocadas, ¿no? Uh-huh. La, puedo hablar de las tocadas, este, donde, como cínicos que somos, rompemos con la industria musical y, pues, de repente vemos que la industria musical, este, en pequeño, en underground, pues, regresa a los punks, pero, este, como dice aquí, edulcorado, ¿no? Eso, este, y recuperado, ¿no? Este, sin sustancia, incluso, aunque por más que se hable de autonomía y mamadas de esas, ¿no? El, las luchas, este, sociales, ¿no? Como el obrerismo, el feminismo, el veganismo, el, este, cualquier minoría o, este, pisoteada, ¿no? Ajá, sí, este, luchas genuinas, el auténticas. Colectivo, el colectivo, este, sí, LGBT, ajá, sí. Este, todas luchas genuinas y que se tienen que dar y se deben de dar, que son necesarias, son necesarias y se deben de dar, pero no las regresan en forma de con leyes, ¿no? Con prohibiciones, con nuevas, este, con otros, este, objetivos, ¿no? Diferentes a los que son de ruptura, ¿no? Que es la lucha contra el poder, ¿no? La lucha por ser un individuo, este, pleno, ¿no? Ser tú, ¿no? Ser el único, ¿no? Como decía el Stirner, ¿no? Entonces, este, si vienen a imponerme formas, entonces ahí es cuando ya veo que, este, está chocante, ¿no? Entonces, como buen perro, como buen, este, cínico, pues también con eso voy a romper, ¿no? O sea, si me vienen con algo, con, este, este, que desde el poder o desde lobbies o poltronas, este, se están, ¿cómo se dice? Metiendo poco a poco, pues yo voy a romper con eso, ¿no? Y ese es el este, ese es el, como se dice en la jerga filosófica, el telos del punk, ¿no? El fin último, el ser rebeldes. De repente como que se escucha muy chairo, ¿no? Ay, rebeldes por siempre, contra todo, ¿no? Pero pues ya lo hemos visto, compas, que es un espíritu que ha estado en el hombre desde el principio. Sí, antes no eran punks, pero eran, este, bueno, este, eran, pues, bueno, era Diógenes, ¿no? Eran cínicos, ¿no? Eran cínicos. Después con la, o sea, es algo muy, muy chido también lo que estamos viviendo, ¿no? Porque en la antigüedad clásica, estamos hablando de Europa y qué es lo que heredamos nosotros, las, este, desgraciadamente no te voy a hablar del oriente, del lejano oriente, porque ahí lamentablemente pues no se dio algo tan fuerte, ¿no? Tan cabrón. Sí, ¿no? Porque el... ves que ya muchos voltean los ojos al oriente, al budismo, al taoísmo, ¿no? Y, pero pues la verdad que yo pues son cosas que no, simplemente no. Sí, es que esas cosas, este, atraen, porque como nosotros, precisamente, como dices tú, nuestra tradición es occidental, ¿no? Entonces muchos que quieren romper con lo occidental, obviamente, ¿no? Pero entonces rompen con lo occidental y se van a otras cosas, a otros, este, a otras tradiciones que también eran hegemónicas en su región. Nosotros tenemos en nuestra región de Europa y nosotros en América, pues conquistados por Europa. En África, seguramente, en algunas partes de África, conquistados por europeos, también se da lo mismo, en algunas partes de Asia. Pero, por ejemplo, había también una tradición como la cristiana, pero de Asia, que es, este, pues estas ondas de las religiones trascendentales y místicos, ¿no? Místicos, que, pues, que también era una religión, este, similar, ¿no? O sea, no tienen las mismas, este, sistemas de creencias y cosas así, pero que en Occidente, los occidentales piensan que al abrazar estas otras tradiciones están, este, están haciendo una ruptura con la vieja tradición, ¿no? Cosa que es falso, es como... Solo están sustituyendo, ¿no? Es como el indigenismo, ¿no? En, hoy en día. Mucha banda ve como ruptura sincera. Voltean los ojos a los pueblos originarios, ¿no? Y ya que ya reivindicamos el pulque, reivindicamos la filosofía mesoamericana, las drogas, el uso del peyote, etc. Pero pues, no nos damos cuenta que eso era como el peyote, ¿no? De un uso místico, ¿no? Ya nada liberador. O sea, de las conciencias y todo, sí, pero de los hombres, pues la verdad, ¿no? Sí, que no tiene en nuestro... Eso tiene sentido para esos pueblos, ¿no? Para esos pueblos tiene todo el total sentido porque ellos han crecido con esas cosas, ¿no? Nosotros hemos crecido en otros ambientes y querer asemejarnos a por ruptura a una cultura pasada que también era dominadora, por ejemplo los aztecas, pues no hay ruptura, ¿no? O sea, la ruptura o caso paradigmático, bueno, no paradigmático, buen ejemplo pues es la cultura de Rasta, ¿no? Y que la verdad es un asquito, o sea, porque es una cuasi religión, ¿no? Muchos me dirán que no son teístas y cosas así, pero qué es lo que se ve ahí, el jal, yal. Sí, y la adoración del güey el dictador de Etiopía, Tafari. Al-Salasi, ¿cómo se llama? Ras Atafari, ¿no? Algo así. Y cree esa banda pues que están haciendo ruptura, pero la verdad se están revolcando en la misma mierda. Sí, en la misma mierda. Perdón, ya lo dije, Cayo. Híjole, chingo. Siempre nos metemos en problemas. Perdón, ya lo dije, Cayo, pero pues hay que decirlo, es una mierda eso, es una droga más. Y no es que nosotros seamos otra peda, ¿no? O sea, nosotros intentamos ser lo más críticos que podemos, ¿no? Nosotros criticamos, somos punkis, no somos anarcopunks, ¿no? Pero pues, somos fuertes críticos del anarcopunk, ¿no? Y nosotros mismos tenemos un chingo de contradicciones, ¿no? Todos nos la pueden enumerar, ¿no? Pero la cosa es, pues estar en la ruptura, no estar, no ser los esclavos que nos quieren. No, lo que tiene que ver eso con Diógenes. Pues, ¿por qué? Porque una actitud cínica es no, no seguir líderes, ni tendencias, como dice aquí el texto, como Sócrates, ¿no? Edificante, ¿no? Platónicas, o como un ejemplo, lo decía Nietzsche con su con su comparación de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Uh-huh. Lo apolíneo, que es lo correcto, lo que se debe hacer, lo mesurado, lo dionisíaco, que es la embriaguez, ¿no? Punk, o sea, eso es punk. Para mí eso es exuda punk, el cinismo. Sí, pues, lo dionisíaco, la fiesta contra el academicismo, no sé, eso es contra el buen rebelde, el revolucionario contra el letrado, ¿no? Contra el buen revolucionario o como los, como decía ahorita, de los rastas, ¿no? Contra gente que hace cosas buenas, ¿no? Que se va con los con filosofías supuestamente anteriores y por eso son buenas, ¿no? Sí, o supuestamente alternativas, ¿no? Alternativas. Pues son alternativas, porque pues, o sea, ahora sí que estás alternando un yugo por otro yugo. Por otro yugo, más ridículo que el anterior, a lo mejor, ¿no? Puede ser, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, ¿no? De modo, pues ya qué. Y me gusta mucho este texto cuando dice que este compa Diógenes en su juventud fue falsificador de moneda. Ah, claro, sí. ¿Qué hay dignidad más hermosa para un cínico? ¿No cayó? Sí, sí, claro. Pues es un pinche punk. ¿No? Pues es la moneda, sobre todo porque es una crítica económica, ¿no? También. Sí, porque la moneda, pues, ¿qué es la moneda, no? ¿Qué es una moneda? ¿Qué es la moneda? Es un símbolo, es uno de los símbolos más representativos y que nos rigen, a pesar de no existir y que es un símbolo. Sí, nos rigen, y con ese intercambias bienes, trabajas por esa pinche moneda, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que muchos trabajamos, aunque no nos gusta. Muchos no trabajan, que son más como Diógenes. Pero por una moneda, por el dinero, el volar del dinero, ¿no? No solo de la moneda, ¿no? Sino del dinero. Pues es el símbolo del capitalismo también, ¿no? El capitalismo actual. Del poder. Del poder. Las guerras. Pues es por cosas que se compran con dinero, ¿no? O para generar más dinero, ¿no? Pues un falsificador de monedas no solo es un... Bueno, en el caso de Diógenes, ¿no? No solo es un Es el ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de la actitud cínica. De me vale madres, ¿no? Porque también hay falsificadores de monedas actualmente pues nada más para tener más dinero, ¿no? Para tener más poder, ¿no? Ajá. Pero no, estamos hablando del falsificador de monedas, pero a lo Diógenes, ¿no? A lo cínico. A lo cínico. Y bueno, ahí viene esta palabra, la conocemos hoy en día como cínico, ¿no? Eres un güey que no te vale, que te vale verga todo, ¿no? Hasta uh-huh. cínico eres, cayó. Hasta cínico, hijo de pinche cínico eres. Bueno, esa es otra acepción que no tiene nada que ver con esto. Ah, sí, pues ya lo habíamos dicho antes en algún programa, no sé. De cómo se parecen los punks, algunos punks a Diógenes en cómo vive, ¿no? De no necesitar, no necesitar lo material y vivir así, ¿no? Diógenes estaba acá, como en una una tinaja, decían. Una tinaja. Así como un pinche barril, así como el Chavo, ¿no? Del 8. Ajá, y hay muchos punkis que también andan así, ¿no? Andan para allá y para acá, comiendo con la banda, viviendo con la banda y pasándose la chingón, ¿no? Sin trabajar, sin producir. Un poco hippies de repente, así feón, pero pues que se haga, ¿no? Porque si no hacen eso, pues sí, un poco hippies, pero también un poco Diógenes, bueno, así que según ellos, ¿no? Pues ellos sí. cómo lo lleven, ¿no? Sí, porque aquí viene una reflexión, ¿no? Porque ya lo dijiste, no trabajar es lo más chingón. Y esos compas, bueno, y decimos esos compas porque el Cayo y el Búho, pues sí tenemos que trabajar en esto, por lo menos en ese momento, ¿no? Sí, tenemos que estar en ese yugo, maldito. Entonces, pues mucha banda también como que se engaña diciendo, o como que se autoengaña, diciendo que es su propio patrón, ¿no? Que es su propio patrón, ¿no? Y ya ves que, como decíamos en otro programa, que se pone negocios, Cayo, uh-huh. y ya dicen que son autogestivos y los enmarcan con toda esa aura, ¿no? Pero pues son unos viles negocios. Uh-huh. O los compas que se van de artesánganos, que pues, está chido, ¿no? Pero pues dependes del, pues ahora sí que del mercado, ¿no? Y vendes pues ahora sí que lo que te compra, ¿no? No, pues ahora sí la banda que vive de eso no vende ahora sí que lo que le gusta muchas veces, sino lo que le van a comprar los turistas. Sí, muchos se engañan con eso del trabajo, que Diógenes precisamente es un enemigo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Muchos se engañan, incluso los punkis, que vemos punkis que les dicen otros punkis. Trabaja, huevón. Eso se ve en las tocadas y en otras cosas. Eso es lo peor que puede, o sea, entre la banda, eso se lo crea mi vecino, ¿no? Al señor que está en su coche, iba a una marcha y dice, trabajen, pinches huevones, ¿no? A Abraham Simpson cuando dice, toma un baño, hippie. Pero en los punks, hay muchos punks que dicen, si no tienes para pagar, trabájale mi carnal. Son para nosotros son los responsables, son los representantes de ese, de Platón, de Apolinios, ¿no? De Apolo. Sí, de ese pensamiento pues conservador incluso, ¿no? Muchas veces conservador, porque no lo escuchamos de, como dices, ¿no? De mi vecino, el normal, ¿no? Sí, sí, sí. De un punk que se supone que es la ruptura, ¿no? Un punk, ¿no? Punk, ajá, sucio. Sí. Entonces, pues hoy primero de mayo, día del trabajo. Exacto, ¿no? Gran día, como dicen. Ajá, pues para muchos es dignificador el trabajo, ¿no? Para muchos, para nosotros es de esclavos, ¿no? El trabajo cuando es cuando es así como en este sistema de que nadie estamos exentos, incluso los punkis más transhumantes, pues también el que anda haciendo sus artesanías o sus figuritas y las tiene que vender, pues es una especie de trabajo porque lo está haciendo por dinero, ¿no? Aunque no quiera, aunque lo debe de hacer así, ¿no? O sea, ahora sí que no hay vuelta de hoja en ese aspecto porque, como hemos dicho muchas veces, ya estamos aquí. Nadie nos, nosotros no pedimos venir. Caemos arrojados, eyectados a un mundo que ya está hecho, que ya está constituido. Entonces, un individuo, ni un grupo de individuos, ni mil individuos, ni un millón de individuos van a cambiar totalmente miles de años de historia, ¿no? Sí, de historia de explotación. Entonces, estos compas, pues hasta los más transhumantes, los más aferrados viajeros y freegans y o lo que quieras, vamos a tener contacto con una u otra. De una u otra forma, pues con el maldito trabajo, las malditas relaciones de producción y de poder. Y algo que no me gusta, que ahora sí que otros se lo toman con cinismo, pero de ese cinismo culero, que ya ven que pues, sí, tienen que ganar dinero y pues dicen, pues voy a ganar dinero y voy a voy a hacer todo lo posible por ganarlo. Y por vender más. Y por vender más, así es, y a huevo, ¿no? Entonces ya tornándose en lo que criticas. Sí, o sea, como dicen, te has convertido en lo que tanto criticabas, ¿no? Exacto. Y el trabajo es pues ahora sí como decía Bob Black en La Abolición del Trabajo. Texto que leeremos después y lo comentaremos. Que decía que bueno, así que no decía que la cosa nuestra no es no hacer nada, ¿no? Sino que el trabajo en una sociedad no capitalista, que pues, quién sabe cuándo sea eso, o socialista o esta sociedad, no sería trabajo, ¿no? Sería algo chingón, ¿no? O sea, ¿qué más? O sea, un carpintero, alguien que haga muebles o que haga figuritas con madera, ¿qué cosa más chingona sería hacerlo nada más porque quieres hacerlo y sin necesidad de venderlo, ¿no? Exacto. Y entendemos que hay carpinteros que lo tienen que hacer, lo tienen que vender porque pues no. Pues, sino de que comen, ¿no? Ahora sí, el clásico argumento de los punks que dicen, yo como porque si no, ¿de qué como? ¿No? Ah, chingada. Sí, no hay más. Entonces, bueno, Bob Black decía que era que el trabajo debe ser lúdico, ¿no? Entonces ya no es trabajo, ¿no? Sería es algo chingón, ¿no? Y es creativo y es bla bla bla bla bla bla bla bla, ¿no? Ese trabajo creador cuando transformas la naturaleza, eso es un concepto de la antropología, ¿no? Transformas la naturaleza como quieres, como te imaginas. Incluso y no necesitas destruirla, ¿no? Porque es parte de ti, ¿no? Exacto. ¿Sí, no? Ahí sí valen, por ejemplo, esas cosmovisiones indígenas y de los antiguos. Ahí sí te la creo. Sí. Pues es como un texto que ya no me acuerdo. ¿Cuál texto? Un texto que me pasaste, Hugo. Uh-huh. Ya se me olvidó el autor. Ya luego también hablaremos de ese texto. Ahora que están pues, como de moda, no sé si decirle de moda, estas ondas de la naturaleza, anticivilización, cosas esas. Bueno, en ese hay una serie de entrevistas a grupos pues de pueblos originarios, ¿no? En África, a esquimales y a varios que no tienen acceso a esta civilización y que les preguntan del trabajo y pues ellos no saben del trabajo, ¿no? Porque ellos no trabajan, ¿no? En nuestro contexto, si es que trabajaran, si lo encontráramos, entonces trabajarían al día 3, 4 horas, ¿no? Y lo demás se lo dedican a la contemplación, a convivir entre ellos, a la holgazanería, para pensar, reflexionar, para hacer algo lúdico, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso empezó así. Entonces ese concepto de trabajo, pues no lo tienen ellos. En cambio, son más libres, en cambio nosotros, pues 8 horas de trabajo, ¿no? Así es. Y a unos que tienen más, ¿no? Desgraciadamente, pues está culero, ¿no? Ese es el concepto de Diógenes. del cinismo. Ven a, si ustedes investigan, pues casi las representaciones gráficas de este compa, pues es un punk que está tirado, está rascándose la panza, está rascándose los huevos ahí con los perros, desdeñando a la gente, ¿no? Y pues, ¿qué punk tan más chingón es eso, ¿no? Sí. Pues también cuenta el clásico pasaje del... Ah, no, pero ese, ¿eh? Brevemente, porque lo vamos a hacer, lo vamos a platicar en el siguiente programa, en la siguiente cápsula, o episodio. ¿Podcast? O saga, o podcast, o lo que quieras. Más reflexiones sobre el cinismo y... que lo representa a Diógenes, ¿no? Ahorita Diógenes es un símbolo, no es ni santo, ni Marx, ni Bakunin, no, es un símbolo y algo que representa algo que pienso, ¿no? Que pensamos todos los químicos, los cínicos del mundo, ¿no? Entonces, una idea que reivindicar contra el poder, ¿no? Mucha gente, ahorita incluso los progres y las izquierdas y los varios punks y todo se arrodillan ante las mieles del poder, de figurar, de fama o no sé qué, y que ya no se cuestionan ni el dinero, ni el poder, ni el capitalismo. No sé si has escuchado que muchos ya hasta te dicen que criticar al capitalismo pues ya no es true, ¿no? Ya es sí. Ya eres trasnochado, ¿no? Eres el clásico punk que dice, muerte al capitalismo. Sí, eres un amargo punk. Amargo punk, ¿no? Concepto que... pseudo concepto, no sé qué, vale la pena analizarlo. Analizar porque es lo que está imperando en el mundo. Sí, porque detrás... El mundo izquierdizante, detrás de ese concepto... Detrás de ese concepto hay el que enuncia ese concepto. Pues entonces puedes encontrar mil cosas, ¿no? Desde claudicación, pues, nula responsabilidad, ¿no? Los que regularmente dicen eso son los que les importa una mierda todo, ¿no? Nada más quieren música, ruido, cantar. O no necesariamente, cayó, porque muchos sí lo dicen desde... Ahora sí que de profundis. De profundis. Porque creen que realmente ya han cambiado el paradigma, que antes pensaban que el capitalismo era malo y ahora pues no es tan malo, o que lo que hace realmente no es capitalista, ¿no? Que es trasnochado, que estás haciendo un análisis malo, erróneo de lo que es trabajar, ¿no? Bueno, y eso ya lo vimos ahorita con lo apolíneo, ¿no? Con lo platónico, con el modelo edificante a seguir. Okay. Izquierda. Uh-huh. Bueno, entonces hay un pasaje, eso es clásico y eso es hermoso, ahora sí como dice es hermoso, que es cuando Diógenes se encuentra con el máximo representante del poder de su época, ¿no? Que es Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno, el conquistador, el que helenizó todo el mundo conocido en ese tiempo. Se cuenta, seguramente la anécdota es apócrifa. No creo que alguien haya estado ahí para... Sí. Para registrar las palabras, pero es bueno, que... Bueno, es la que dice la Hercio, ¿no? Ajá, es que... Y eso es más a nuestro favor porque no representa un santo, sino representa una idea. Exactamente. Una idea de lucha. Y va Diógenes, dicen que se celebraron unos Juegos Olímpicos ahí en su ciudad... Y pues fue Alejandro Magno. Alejandro Magno ya había oído hablar del filósofo. Uh-huh. Del filósofo perro. Y bueno, ya. Dice más o menos así. Hola, soy Alejandro Magno. Y el otro güey. Ya, yo soy Diógenes, soy el perro. Y ya Alejandro Magno, pues diciéndole, no, pues he oído de ti, no eres chido, ¿no? Me late tu coto, ¿no? Me late tu coto, man, bro. Y entonces el Diógenes, pues ahí, pues, sí, está chido. Entonces Alejandro le dice, pídeme lo que quieras. Yo soy el poder, yo represento el poder. Soy el todo, soy Alejandro Magno. Soy todo, soy el capital, soy la relación de poder, soy el patriarcado, soy todo eso, ¿no? Pídeme lo que quieras. Y Diógenes, con una actitud cínica, le dice: apártate, que me quitas el sol, que me apártate, que no me dejas tomar el sol chido. Desdeñando a la autoridad, ¿no? A la autoridad. Desdeñando todo el poder que representa Alejandro Magno, ¿no? Todos los ejércitos, todo el poder del Estado, el Estado romano, ¿no? Las famas, la fama de Alejandro Magno, ¿sí? La fama de Alejandro Magno, hoy en día, pues, ¿a qué lo podemos traslapar? A los poderes comunicacionales, a la banca, a vestir bien, a ser un punk bueno. Un punk bueno, sí. Un rebelde bueno, el que propone. A la izquierda. Que propone como Anaya, que propuso mucho en el debate, ¿no? Que no se dedicó a despotricar como el peje, ¿no? Al peje también. Qué bello pasaje, que lo veremos en nuestro siguiente programa. Sí, en nuestro siguiente programa, con otra interpretación de otro anarco, de un anarco español, que también hace un jueguito, pero ya no canto más, porque si no... Sí, cayó, no manches. Sí, si no, luego ya no van a querer escuchar el otro y van a decir, muchas gracias. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos, pues, a leer más sobre esa escuela. Y lo vamos a poner, por supuesto, en el blog y en el Facebook, ahí para que lo... ¿No? Entonces, pues esto fue Berracos Químicos. Uf.